En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 27 de septiembre de 2018. Te acompañamos en directo hasta las 2, en redifusión hasta las 3, para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo buscará su primera victoria de la temporada. Vamos a ver si a la séptima va la vencida. ¡Arrancamos! Y para ese partido hoy el técnico del Elche encerró a los suyos en el Martínez Valero. Entrenamiento a puerta cerrada. Pacheta no da pistas de los cambios que va a hacer, que van a producirse en el once inicial para jugar frente a un rival directo. El único cambio claro parece el de Tecchio en el lateral derecho por el lesionado Alexander. El venezolano y el crevillentino Josan son de momento las únicas bajas para ese partido. Pacheta cuenta con 21 jugadores y en principio podría ser el de Tecchio el único cambio, la única novedad en el 11 titular. Xavi Torres, que ya está entrenando con normalidad y podría meter la cabeza en la convocatoria, reconoce que el vestuario está dolido por no haber ganado todavía y por haber hecho méritos para ello. Avisa de que va a ser un partido durísimo y que hay que ganar como sea. Xavi Torres. Muy, muy difícil. En el vestuario lo sabemos que va a ser muy complicado, pero nosotros es que tenemos que hacer lo que estamos haciendo últimamente y bueno, y obviamente pues intentar ganarlo por lo civil, por lo criminal, como sea, pero sumar tres puntitos allí, porque al final... Espero que no, pero puede ser un rival directo y bueno, y esos puntos pues no se nos pueden escapar. Los puntos son vitales, aunque estemos a 27 o el domingo a 30 de septiembre. Valen lo mismo que un 30 de mayo. Y eso los jugadores lo saben al tratarse de un rival directo. A la reconquista de Almendralejo. El Elche disputó ante el desaparecido Club de Fútbol Extremadura 5 partidos en tierras extremeñas en segunda y solo ganó uno, fue por 1-2 en el año 2000, gracias a los goles de Nano y Changi. Fue la temporada en la que nos salvamos in extremis en junio de 2001 aquí contra el Compostela. El resto, pues dos derrotas y dos empates. Solo una vez el Elche ha ganado en el Francisco de la Era. Vamos a ver si ahora, si a partir del domingo son dos. Iván Sánchez es el futbolista de segunda división que más faltas recibe. El extremo andaluz lidera la estadística con 20 faltas sufridas en los 6 primeros partidos de liga. Y el que más faltas hace es Enrique Gallego, un delantero, y no cualquiera, el delantero del Extremadura con el que habrá que llevar muchísimo cuidado. Bueno, pues es la actualidad del Elche Club de Fútbol, aunque no tiene nada que ver con el Elche, si os digo que esta tarde el científico ilicitano Francis Mojica va a recibir el título de hijo predilecto de Elche en un acto que esta casa Teleelch retransmitirá en directo. Será a las 7:30 de la tarde desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Mojica, ya sabéis que es profesor investigador de microbiología en la Universidad de Alicante y ha descubierto el sistema inmunitario con el que las bacterias se protegen de los virus, lo que abre la puerta a investigaciones para curar el cáncer.

En el 89, Juanjo recortaba distancias para el Elche y ponía el definitivo 3-2. Un año después, en la 99-2000, tercer enfrentamiento en segunda división con empate a uno final. De nuevo el conjunto extremeño se adelantaba muy temprano, gracias al tanto de Duré, otra vez en el minuto 1. Ojo a los primeros minutos, que el Francisco de Lera parece que tenga una maldición contra el Elche. En el 41, Dani Borreguero empataba para el Elche. El único triunfo franjiverde en Almendralejo fue el 9 de diciembre del 2000. Es decir, va a ser 18 años de aquello. Aquella tarde marcaron Nano y Changi. Los ilicitanos marcaron el primer tanto en el minuto 7 y los locales empataron en el 78. Changi dio los 3 puntos al Elche con un tanto en el 89. Y el último duelo entre Extremadura y Elche fue en la temporada 2001-2002 con derrota franjiverde por 1-0. Por tanto, la historia entre Extremadura y Elche Club de Fútbol, allí en el Francisco de la Era, pues tiene de momento esos antecedentes. Ojo que en varios partidos el Elche encajó goles en el primer minuto. Va a ser un partido de pico y pala. Esperemos que también con el método Pacheta para dar ya por fin esa primera victoria, pero va a ser un partido a priori fuerte, duro, rocoso. Como se decía antiguamente, varonil, de estos de varón dandy, de barba de 4 días, pierna musculada y de mucho pelo. Ahí hay que apretarse bien los machos y sobre todo ser muy intensos en las marcas, muy concentrados a balón parado. El Extremadura es un equipo que, si bien en casa ha perdido los 3 partidos, pero viene de ganar el último y además con goleada 1-4. Su delantero Enric Gallego marcó un hat-trick, un futbolista que conocemos bien y que, bueno, pues es como cuando jugaba en el Cornellá, el Extremadura sobrevive a los goles de Enric Gallego. Si consigue la pareja Neider-Gonzalo Verdú anular a este futbolista, el Extremadura baja muchos enteros. Y además es un equipo que también en su campo, donde el césped no está muy allá, practica también un fútbol directo en muchas ocasiones y presión alta, con lo que el Elche le va a costar mucho salir desde atrás y creo que no vamos a ver un juego coral y virtuosista allí en el Francisco de la Era. Además, en un estadio donde hay capacidad para 11.000 espectadores, tienen 7.500 abonados y bueno, pues están intentando llenar el estadio el próximo domingo, porque son conscientes de que es una final ya también para ellos al tratarse de un rival directo. Es de esos partidos que puede suponer un punto de inflexión para el que gane, pero también para el que pierda. Vamos a esperar lo primero, un punto de inflexión, un antes y un después, porque si el Elche gana ese partido será la confirmación de que el rumbo que están llevando es el acertado, que es en el que todos confiamos. Pero si por aquellas cosas del fútbol se pierde, que se puede perder, son 2 recién ascendidos, incluso el Extremadura tiene un presupuesto mayor que el del Elche, juega en casa, viene de ganar, a priori, seguro que si miramos en las apuestas, el Extremadura va a ser el favorito por todos esos motivos. O sea que se puede perder ese partido. Pero claro, vienes con el lastre, con el gancho de no haber ganado un partido, y por eso digo lo de un antes y un después. Ganar significaría eso, un punto de inflexión a favor, el reforzar el mensaje del fútbol que está propugnando Pacheta, pero perder podría significar acrecentar las dudas y que el futbolista empezara a tenerlas, y eso sería lo peor. Así que esperemos que no. Para el Extremadura lo mismo, si ganan es sin duda la confirmación plena de que van para arriba, serían 2 victorias seguidas. Así que esperemos que la victoria caiga del lado franjiverde. Pacheta está preparando el partido con todo el cuidado del mundo, con el máximo detalle, no quiere dar pistas. Hoy ha cerrado el entrenamiento en el partidillo que ha habido en el Estadio Martínez Valero. Y bueno, pues ahí se han podido ver algunos detalles. Uno, no hacía falta ni que cerrara el estadio para saber que Tecchio va a ser una de las novedades en el 11 titular. Posiblemente la única. Porque Pacheta es de los que cuando el equipo juega bien, el partido siguiente lo mueve poco. Es cierto que muchas veces el partido lo preparas en función al rival. Aunque a mí eso siempre me ha parecido de entrenador pequeño, y creo que Pacheta no lo es. Hombre, otra cosa es que seas un inconsciente y que juegues contra el Madrid o el Barcelona y no prepares el partido pensando en el rival. Y prepares el partido diciendo, no, que el Madrid se fije en mí o que el Barcelona se fije en mí. No es este el caso. El Extremadura es un equipo de potencial similar al del Elche y ahí lo refleja la tabla clasificatoria. Ambos están empatados a 4 puntos. Por tanto, está bien el estar pendiente del rival, pero no hacer tu alineación ni el partido en función de lo que piense el rival. Que el rival piense en ti, sobre todo si no es superior a ti. Y que se sepa, no lo es. En presupuesto un poquito, pero ahí no marca, al menos de momento, las diferencias. Tecchio, la principal novedad, veremos si es la única. Porque ya tiene a Xavi Torres, tiene también a Manu Rodríguez y a Zotko. Los dos primeros podrían ser susceptibles de volver. Manu, porque es un futbolista fiable, que defensivamente y más jugando fuera de casa, es un jugador que le da lo que pide a Pacheta. Y Xavi Torres porque, bueno, empezó siendo titular y su lesión es la que ha metido a Manu Sánchez. Yo dudo mucho ahora que quite a Manu Sánchez. Primero porque está en un buen momento. Segundo porque ha sido un jugador, desde que llegó Pacheta, uno de sus ojitos derechos. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. De hecho, recordamos que cuando estaba Josico era Johnny el que jugaba y fue llegar Pacheta y hizo el cambiazo. Metió rápidamente a Manu Sánchez y se convirtió en un hombre fundamental en el centro del campo. La opción B podría ser que jugaran los dos juntos. Pero a priori eso empezaría a suponer cambiar la idea del míster. No, si el que quitas es a Provencio. Y siempre que Xavi Torres esté a tope. Porque Xavi Torres es cierto que desde el lunes está entrenando ya sin molestias. La semana pasada todavía tenía molestias. Pero no olvidemos que viene de un déficit de pretemporada no hecha con el Elche y de muchos entrenamientos que se perdió. Y eso hasta se puede entender que pueda ser motivo de la causa de su lesión. Pues eso puede ser, no puede ser, entraríamos ya en el terreno de la especulación. Pero sí es cierto que podría entrar Xavi Torres por su experiencia, por su, como dirían los franceses, savoir-faire, por su saber hacer en el centro del campo. Podría ser el hombre que esté con Javi Flores por delante de Manu Sánchez en detrimento de Provencio. Perfectamente. Pasa que Provencio es un hombre con algo más de llegada, pero Xavi Torres tiene otras cosas. José Juan en portería. Centro de la zaga, inamovibles Neider y Gonzalo Verdú. Tecchio lateral derecho, lateral zurdo. Desde luego Juan Cruz está convenciendo. Aunque tiene ya a Manu Rodríguez y a Redru. Teniendo en cuenta que es fuera de casa, la única duda es o Juan Cruz o Manu Rodríguez. Por delante Manu, Sánchez. En el medio campo, Provencio, Xavi Torres con Javi Flores. Bandas para Borja e Iván Sánchez. Y arriba, Soricaba. Si hay algún partido en el que, desde luego, parece claro que Soricaba va a continuar, es en este. Porque va a ser un partido, esperemos que no, pero de bajos fondos, ¿no? De juego subterráneo y de mucho balón aéreo y largo, profundo y frontal para desahogarte cuando te aprieten los hombres de Juan Sabas, el ex jugador y actual técnico del conjunto extremeño. Vamos a escuchar a Xavi Torres, el jugador que hoy ha salido a sala de prensa, al que, bueno, pues le preguntábamos cómo se encuentra físicamente tras las 3 semanas que se cumplen hoy desde su lesión. Pues la verdad que esta semana ya desde el lunes ya ha sido una mejora importante. Sí que es verdad que la semana pasada, tocando balón, aún me notaba que la zona no estaba fuerte del todo. Y esta semana sí que ya me he encontrado mejor. De hecho, hoy en el partidito entrenando ya ninguna molestia ni nada. Y bueno, pues ahora ya a disposición del míster y sobre todo del equipo de ayudarle desde donde sea y obviamente pues aportar mi granito de arena. Y le preguntábamos cómo está el vestuario tras esta situación en la que el equipo juega bien, mejor que lo que dicen los resultados y los puntos en la clasificación. Bueno, te mentiría si te dijese que no nos duele, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos en ese sentido muy fuertes anímicamente, porque sabemos que las cosas las estamos haciendo muy bien. De hecho, me atrevería a decir que salvo los primeros 45 minutos contra el Reus, en todos los partidos te diría o igual o superior al rival. Es verdad que ahora pues no nos llevamos los 3 puntos en los partidos, pero desde el vestuario lo que te puedo transmitir es que confiamos mucho en la idea de juego, en la idea que nos transmite el míster, y obviamente pues con ganas de revertir la situación, de que llegue cuanto antes la primera victoria para quitarnos esa espinita. Y bueno, y qué mejor que este domingo, sabiendo de antemano que va a ser un partido muy, muy complicado. El Extremadura es un equipo que también acaba de ascender, pero allí en su campo va a ser difícil. Y nosotros, pues bueno, hacer lo que estamos haciendo, seguir puliendo las cosas que hacemos bien, seguir mejorando lo que algunos detallitos, cosas a mejorar, y convencido de que pronto va a llegar esa victoria. Podría ser el domingo en el Francisco de la Era contra este Extremadura. ¿Qué partido y qué rival espera? Muy, muy difícil. En el vestuario lo sabemos que va a ser muy complicado. Pero nosotros es que tenemos que hacer lo que estamos haciendo últimamente y bueno, y obviamente pues intentar ganarlo por lo civil, por lo criminal, como sea, pero sumar 3 puntitos allí, porque al final espero que no, pero puede ser un rival directo y bueno, y esos puntos pues no se nos pueden escapar. Esos puntos no se nos pueden escapar, es un rival directo, hay que vencer por lo civil o por lo criminal. Son frases de Xavi Torres, un hombre muy experimentado y que a priori, bueno, pues debe ser un jugador importante esta temporada, es desde luego el fichaje, digamos, más importante, al menos por nombre, por currículum, que ha hecho el Elche esta temporada y que empezó siendo titular, pero que esa lesión le ha impedido jugar en los últimos partidos. Precisamente sobre esa titularidad perdida, ¿espera volver este domingo? Bueno, esa pregunta creo que es mejor que se la hagas al entrenador, ¿no? Yo ya te digo que mi intención es ayudar desde donde sea, si es desde el banquillo, desde la grada, desde el equipo titular, y ya está, ¿no? Yo creo que el entrenador está demostrando que aquí puede jugar cualquiera, que según el rival juegan unos, juegan otros, y bueno, eso es importante porque todo el vestuario estamos metidos y convencidos de que en cualquier momento se puede jugar de titular. Recordemos que se lesionó hace 3 semanas y que, bueno, algunas teorías, no sé si decir conspiratorias, seguramente no, pues pueden apuntar a que la lesión se produjo porque vino falto de forma y se precipitó su presencia en el 11 titular. Bueno, no olvidemos que venía de terminó en su aventura en Australia, en la primera división, en abril. No hizo pretemporada con ninguno. Vino ya pues las últimas 2 semanas, lógicamente con un déficit de pretemporada. Encima, en esas primeras jornadas, el técnico no pudo echar mano de Manu Sánchez porque no tenía la ficha. Y bueno, eso de alguna manera precipitó el que Pacheta echara mano de Xavi Torres. ¿Esa precipitación pudo influir en su lesión? Ya que es una pregunta que nos hemos hecho dentro, tanto el cuerpo médico como yo. Sí que es verdad que yo la liga en Australia terminé en abril. Es verdad que la pretemporada también la empecé tarde y pues muchas sesiones de gimnasio en el que poner las piernas fuertes pues no las había hecho. Pero bueno, al final a toro pasado es muy fácil hablar y bueno, ahora espero que con estas 3 semanas que he estado parado, que he estado machacándome en el gimnasio, pues esa pequeñita lesión ni ninguna vuelvan a surgir. ¿Piensa, palpa en el ambiente, se nota la ansiedad por no haber conseguido todavía ganar? A ver, yo creo que presionaría más si quedasen 5 o 10 jornadas, ¿no? Queda aún toda la liga por delante. Si veis la clasificación, ganas 2 partidos seguidos y te puedes hasta meter en playoff. No hagamos ahora todo un mundo porque no se ha llegado a la primera victoria, sabiendo la importancia que tiene de que aún no hemos ganado. Pero vamos a ir partido a partido, vamos a centrarnos en el Extremadura. Vuelvo a repetir, un equipo que en su casa aprietan mucho. y obviamente intentar sumar los tres puntos haciendo las cosas que estamos haciendo y convencidos de que la victoria tiene que llegar sí o sí, porque creo que ya no lo merecemos. Porque el próximo domingo, frente a un rival directo, la verdad es que hay mucha diferencia entre ganar y perder. Pero es como todo, ¿no? En cualquier partido, cuando pierdes surgen dudas, cuando ganas todo es una maravilla, ¿no? No, queda mucha liga, vuelvo a repetir, partido importantísimo el del domingo y en el que nosotros vamos a ir con todas para traernos los tres puntos y sobre todo también para darles una alegría ya también a esa afición que nos está apoyando, sobre todo ahora en no los buenos momentos. Y bueno, qué mejor que darles una alegría cuanto antes porque ellos también se lo merecen. Una alegría para un aficionado que está ávido, ansioso de esa primera victoria. Le hacíamos a Xavi Torres la pregunta del millón de dólares. ¿Qué le falta al equipo para ganar? Es que es tan sencillo y a la vez tan difícil esa pregunta. ¿Qué le falta? Pues en el fútbol parece que no, pero una pizca de suerte existe, ¿no? Pues esa nosotros ahora no la estamos teniendo. El partido contra el Oviedo es un partido que juegas 20 y ganas 19, tal y como jugamos. Pues ese se empató. Pues ¿qué falta? Pues seguir haciendo lo que estamos haciendo y ya entrarán, no nos entrarán, y ahora pues está pasando un poco al revés, pero vamos, que eso ganas un partido y cambia esta dinámica enseguida. Bueno, le falta esa pizca de suerte y le falta también que los últimos arbitrajes no ayudaron. Ya os comentábamos a principios de semana que el Elche Club de Fútbol ha elevado una, bueno, vamos a llamarlo queja formal ante la Federación Española de Fútbol con las imágenes de los penaltis, el que le pitan en contra en Soria, el que no le pitan a favor en Soria, a Benja en el minuto 93, los dos no pitados aquí contra el Mallorca, que son muy claros, el manotazo que le da el jugador del Mallorca en defensa con el puño y luego el agarrón sobre Manu Sánchez, y todavía más claro, para el que no lo haya visto, el puñetazo sin balón, la agresión de Cristian, el central del conjunto Carballón, del Oviedo, a Manu Sánchez. Que por cierto están casi todas, los últimos penaltis, el de Mallorca este, y que es penalti y expulsión. Bueno, pues vamos a ver si, iba a decir, produce efecto. Hombre, no tiene que producir efecto, no se busca que ahora piten a favor, pero por lo menos que tampoco te quiten, teniendo en cuenta lo que le cuesta al Elche sacar los puntos, y tener tres o cuatro puntos más sería la vida, vamos, la vida y lo que no es la vida. ¿Qué claves ve para el domingo, para el partido? Pues está claro que las claves es intentar allí hacer su fútbol, pero ¿va a poder allí hacer su fútbol teniendo en cuenta, bueno, pues que el terreno de juego no está demasiado bien y que ellos aprietan mucho? No lo sé, porque ahora hablar así y luego no sabes cómo se va a dar el partido, ¿no? Pero vuelvo a repetir, y ya lo he dicho muchas veces, porque un poco las preguntas han ido por ahí. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que nosotros estamos haciendo, esté el campo como esté, juguemos contra quien juguemos, y bueno, y a seguir dando el 100%, a ir subiendo un poquito más el nivel, y bueno, y ojalá pues esa balanza que ahora está cayendo un poco negativa pues cambie y pase a favor nuestra. Y lo que no tienen en el vestuario es dudas, ninguna, sobre que van a salir de esta situación. Ya te digo que dudas no tenemos ninguna, y es algo que yo desde el poco tiempo que tengo aquí al míster se lo he visto con una seguridad a la hora de transmitirlo al equipo, y eso ha hecho que todos los jugadores estemos convencidos y rememos todos en la misma dirección, porque ni existe ni existirá ninguna duda, y bueno, solo nos falta pues eso, sumar algún partido tres puntos, vernos un poquito más para arriba para aún seguir creyendo más en lo que estamos haciendo. ¿Cómo colocan el cartel de no pisar el césped? ¿Dónde termina el arco iris? ¿Cómo llevaría los pantalones un perro?

donde bueno, se podría aducir, ¿no?, en estas primeras seis jornadas que el equipo no consigue ganar, pues porque todavía se está adaptando a la categoría, porque todavía está ajustando. Yo creo que eso son excusas, que son las tres o cuatro primeras jornadas, tendría explicación, pero a estas alturas yo ya creo que no, porque además el Elche se está mostrando incluso superior en muchos de los partidos y con muchos de los rivales, quitando quizás los primeros 45 minutos del partido en casa contra el Reus. Bueno, pues uno de los hombres que bueno, pues está siguiendo, es entrenador, ha sido jugador del Elche y está siguiendo todos los partidos del Elche Club de Fútbol, es Claudio Barragán, que él no ve que sea ni mucho menos un problema de adaptación. Claudio. No, yo creo que el equipo se está adaptando muy bien. Cada jornada que pasa yo veo al equipo mucho mejor, más asentado, no sé. Luego, la parte es un equipo que concede poco defensivamente, o sea que el que haya gente que haya debutado este año en el fútbol profesional, bueno, eso no significa nada, en absoluto. Te pongo un ejemplo, Salvi estaba en el Villanovense, Álvaro García, pues bueno, más de lo mismo en el Cádiz y fíjate, aquí tenemos, venían de segunda vez. El tiempo que estuvimos ahí en Ponferrada, pues más de lo mismo. Yo le dije que no quería muchos cambios, tres posiciones, y a partir de ahí yo iba a creer en los futbolistas que habían conseguido el ascenso como premio. Y nos demostraron que no nos equivocamos. Y este año yo veo con el Elche pues más o menos lo mismo, ¿no? Eso te iba a preguntar. Parece una gran ventaja, ¿no?, el que Pacheta ha mantenido el bloque y, claro, y son conceptos que ya los jugadores tienen aprendidos, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora los que se tienen que adaptar un poquito pues a la idea del míster son los pocos futbolistas que se incorporen al equipo, ¿no? No lo mismo cuando haces, bueno, pues, no sé, 12, 13 incorporaciones, que esto, dice, madre mía, ¿sabes? Yo creo que la idea está ahí. Los futbolistas la están llamando bastante bien en el terreno de juego y en eso yo creo que el equipo tiene ventaja, ¿no? Yo creo que por eso es la evolución que está teniendo. Hay futbolistas como Borja, por ejemplo, que está yendo de menos a más también. En fin, Juan Cruz también es un futbolista que tiene que ir a más. Alexander, bueno, pues el otro día no sé la lesión que, pero es un futbolista también que por su físico y su recorrido también tiene que ir a más. Y tanto Manu como Terio, pues más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un equipo que salga quien salga, no se nota mucho la diferencia, ¿no? Palabras de Claudio Barragán, que conoce perfectamente el Elche, su idiosincrasia, el potencial de la plantilla, la presión que hay aquí en la ciudad, pero alaba la figura de Pacheta, al que le reconoce los numerosos méritos que ha acumulado con su llegada, con el ascenso, con haber convencido en muy poco tiempo a todo el entorno blanquiverde, y es el verdadero ahora mismo nexo de unión entre el potencial más importante que tiene ahora mismo el club, que es la afición, el equipo y él. Cuando digo él, hablo del cuerpo técnico, de todo lo que le rodea, pero está claro que ahora mismo la ilusión del aficionado se apoya en Pacheta, a pesar de que los resultados no son ni mucho menos los que nos gustaría ver. Pero es cierto que el equipo necesita ya una victoria y ese margen de confianza lo sigue teniendo Pacheta, porque además se lo ha ganado y porque además está demostrando que sabe lo que lleva entre manos. Pero él también sabe que necesita una victoria para seguir respirando, porque al final los equipos, los entrenadores necesitan vivir de las victorias y el estado de ánimo lo marcan las victorias y las buenas rachas. Vamos a ver si llegan por fin. El domingo a las 8 de la tarde, si Dios quiere, estaremos allí desde el Francisco de la Era. Hacía 18 años que no íbamos, pues vamos a ver si vamos para cantar una victoria. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer haber estado un día más ahí contándote las noticias del Elche Club de Fútbol. Mañana volvemos con la previa ya del Extremadura, Elche Club de Fútbol y la agenda deportiva del fin de semana. Hasta mañana. Feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.